Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos este programa favorito de la radio para muchos de ustedes. ¿Por qué muchos? Todos. Tenemos tantos radioescuchas que nos escuchan realmente cada semana y nos agrada tanto que nos escuchen aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. www.anahuac.mx/radio. Así es, estamos aquí abiertos a todos ustedes, abiertos a que nos escriban, a que nos den sus opiniones. Vamos a tener un programa del cual, si recuerdan, hace unas semanas estuvimos platicando sobre las 7 maravillas del mundo actual, y el cual, pues, por ciertas situaciones, ahora sí se nos acabó el tiempo, no pudimos terminarlo, y pues vamos a hablar de estas 7 maravillas. Dimos muchos antecedentes, dimos muchas otras cosas que se necesitaba saber para poder llegar a estas 7 maravillas del mundo. Mencionamos, por ejemplo, todas estas maravillas que estuvieron nominadas, así como si fuera el Oscar, este gran premio de la Academia, pero pues en realidad estuvieron nominadas, más solamente pues llegaron a la final, pocas de ellas, y realmente fueron 7 las que terminaron para poder seguir siendo, a llamarse así, las 7 maravillas del mundo actual, como las 7 maravillas del mundo, donde pues dimos todos esos antecedentes. Por lo tanto, les recomiendo muchísimo bajar ese podcast para quien no escuchó el programa. Ya está en nuestras páginas www.radio.eliteespacios.mx, o también lo pueden bajar www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Eliteespacios.mx. ¿Por qué les repito MX? Porque de repente en el Twitter, que es @eliteespacios, o nuestro correo electrónico, también eliteespacios@gmail.com, me han llegado mensajes ahí en el Twitter o algo. O gente que también me escribe a mi Twitter personal, que es arqmasri, arrobado en Twitter. Me dicen que no encuentran la página, y muchas veces no la encuentran porque ponen .com.mx o porque ponen Elite Espacios con doble E. Por ahí pues les estoy recordando, está muy sencilla, eliteespacios.mx. Ahí van a encontrar una pestaña que dice contacto y otra pestaña que dice radio. Entre todas estas pestañas que hay, la que dice radio los va a traer a la página del radio y los va a traer también a todos los podcasts, a fotografías, a todas las reflexiones que tenemos semana tras semana, en fin, toda esta situación, y pues les va a agradar muchísimo. No se pierdan, bajen ese podcast para que puedan saber de lo que estamos hablando o de lo que vamos a... Es un antecedente, porque de todos modos, pues, ahorita se van a dar cuenta. Inclusive, si no lo quieren bajar, van a poder entender este programa sin ningún problema, ¿no? Porque a pesar de ser una continuación, pues, tiene una relación, pero no tiene un seguimiento tal. Pues bien, quiero mandar también saludos a muchísima gente que me escucha, y en estos días también, pues la verdad, quiero mandar, a pesar de que la próxima semana, justamente el jueves de la próxima semana, es mi aniversario, quiero mandarle un beso muy grande a mi esposa Fortuna, quien ha estado aquí en ocasiones, un gran abrazo, y quiero decirle que estos 26 años han sido totalmente maravillosos. Muchas gracias por acompañarme tanto tiempo en mi vida. Creo que he estado más tiempo contigo que solo, ¿no? De lo que estuve en casa con mis padres en algún momento. Pues bien, muchas gracias de verdad a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por todas sus felicitaciones. Y el día de hoy, un día como hoy es 2 de marzo, pues les voy a dar dos antecedentes, y uno de ellos va a ser una parte por lo cual también vamos a hablar en siglo XX. Bueno, en siglo XX vamos a hablar de Benito Juárez. ¿Por qué 2 de marzo y por qué, si no es siglo XX, vamos a hablar de Benito Juárez? Simplemente porque les recuerdo, ya estamos en próximos días de este famoso puente del 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, y pues hay mucha gente que me ha dicho, oye, es que tú hablas sobre los programas o en esa parte del siglo XX, sobre los acontecimientos, pero justamente en el día, o justamente un día después, un día antes, nos gustaría a ver si puedes platicar una o dos semanas antes de algo así, porque te estamos escuchando, y luego a veces vienen los hijos, los padres, los hermanos, y nos preguntan, oye, ¿qué se celebra o por qué es el puente? Y no sabemos ni qué decir. Entonces, si tú nos pones en antecedentes 2-3 semanas antes, pues te lo vamos a agradecer muchísimo. Por eso voy a adelantar un poquito lo que viene siendo Benito Juárez. Y aunque no tiene que ver, sí tiene que ver un poco con el siglo XX por todas las situaciones que él pues realmente salió. De ahí vamos a hablarlo. Un día como hoy, 2 de marzo, en el 2009... Fue presentada la primer iPad. ¿Quién recuerda esta iPad, esta situación? O sea, parece mentira. Estamos en el 2017. Estamos hablando que son 8 años. 8 años de una tecnología brutal en la que ha cambiado esta primer iPad que salió al mercado en 8 años con algo totalmente impresionante, ¿no? Y pues la frase de hoy también tiene que ver un poco con este día 2 de marzo, porque el 2 de marzo de 1829 muere la independista José Ortiz de Domínguez. ¿Quién era doña Josefa? Pues fomentó la denominada conspiración de Querétaro como un antecedente de la independencia de México. Y pues al momento de ser aprehendida por sus actividades clandestinas, ella dio esta frase. Esta frase que la verdad me encantó. Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Se las repito. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, por ser la esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, quien nació en Morelia el 8 de septiembre de 1768 y murió un día como hoy, 2 de marzo 1829. Ahí les va de nuevo la frase, esta famosa reflexión que dijo ella. Tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. ¿Qué les pareció? Hasta la carne de se me puso chinita todo, ¿no? A ustedes no, pues es que está fantástico, ¿no? La verdad es que sí, es una frase que dejó huella y que pues mucha gente la recuerda. Pues bien, ahora sí vamos a hablar de las 7 maravillas del mundo moderno. Ya sé que me tomé un poco de tiempo y que ya este primer bloque ya pues ya me lo avancé un poco, pero pues realmente quise platicarles de esto, ¿no? Las 7 maravillas del mundo moderno, como les dije, pueden bajar ya el podcast de las 7 maravillas. del mundo moderno, la primera parte que pasó hace 2-3 semanas aproximadamente. Y hace 3 semanas. Y el también pueden bajar el podcast de las 7 maravillas del mundo, lo que antes eran consideradas las 7 maravillas del mundo, y de las cuales pues actualmente la única que existe pues vienen siendo, que todavía está como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que viene siendo la pirámide de Gizeh en Egipto, o las pirámides de Egipto. Pero ahorita vienen lo que vamos a mencionar, las 7 maravillas del mundo moderno. Las construcciones conocidas como estas 7 maravillas del mundo fueron las ganadoras a un concurso realizado por esta empresa que se llamaba, o se llama, New Open World Corporation. La idea del concurso se basó en la antigua lista de las 7 maravillas del mundo, pues del mundo antiguo, ¿no? Dichas construcciones pues fueron escogidas en una votación mundial donde se eligieron las que se consideraban como las 7 construcciones más sorprendentes del mundo. Si recuerdan, hace 3 semanas les di una lista como de 70 maravillas que mencionamos, que estuvo sensacional, porque pues de ahí la gente fue escogiendo y fue dejando estas hasta que llegaron pues realmente, en realidad, bueno, se tuvieron 78 maravillas, 78 construcciones, de entre las cuales pues resultaron las siguientes 7 ganadoras y conocidas estas como las nuevas maravillas del mundo. Los resultados, les recuerdo, fueron transmitidos el día 7 de julio del 2007, 7 del 7 del 7, en Portugal, y pues esta lista quedó conformada de la siguiente manera. Primero que todo, Chichen Itza, orgullosamente en México, ahí entre la península de Yucatán y el estado de Quintana Roo, para quienes van a Mérida, para quienes van a Cancún, pues les queda a 1.5 horas máximo de camino, porque está en la carretera entre Mérida y Cancún. Les queda a 1.5 horas aproximadamente. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a ver esta maravilla, que realmente es extraordinaria. Se las voy a mencionar las 7 y voy a ir hablando poco a poquito de cada una de ellas, ¿sale? La primera, como les digo, es Chichen Itza, y además fue el número 1, ¿ok? Se las voy a numerar así como quedaron. Chichen Itza. La número 2, la estatua del Cristo Redentor, obviamente que está en Brasil. Machu Picchu, en Perú. El Coliseo de Roma, en Italia. El Taj Mahal, en la India. La Gran Muralla China, obviamente en China. Y la ciudad de Petra, en Jordania. A un paso de la ciudad de Eilat, en Israel. Y a un paso de la frontera de Egipto. Increíblemente se juntan prácticamente las 3 fronteras en un espacio de 1 par de kilómetros entre lo que viene siendo de Egipto. Tienen que pasar por Israel en la ciudad de Eilat para poder llegar a la ciudad de Petra en Jordania. Entonces, pues pueden visitar 3 países en 2 kilómetros, como quien dice, de distancia, en donde pues les recomiendo muchísimo que vayan a visitar todas estas este lugar. Vamos a empezar a hablar. Chichen Itza pues es una legendaria ciudad maya fundada aproximadamente en el año 525. Otra de las condiciones que también pusieron para las 7 maravillas del mundo actual, obviamente, es que tenían que ser para esta era, o sea, después de la era cristiana, porque todas las maravillas anteriores fueron antes de la era cristiana. Entonces esa fue una condicionante, ¿no? Porque pues obviamente les va a resultar extraño, porque hay quien dice que la muralla china, por ejemplo, tiene más de 2000 años y fue empezada a construir antes de esta era. Por ahí las malas lenguas decían que Chichen Itza no podía estar porque se pensó que también estaba antes de esta era. Sin embargo, se ha comprobado que pues realmente los mayas, pues por ahí del año 500, año 400 y pico, fue cuando empezaron a llegar o se empezaron a formar estas ciudades, y pues por ello es por ende que se calcula esta fecha del año 525, y pues que está ubicada por ahí en el sur de México, al oriente del estado de Yucatán, en el municipio de Tinum, ¿ok? Como les estoy diciendo, por la carretera hacia Cancún, a una distancia de 120 kilómetros de Mérida. Pues esta impresionante ciudad maya fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Recientemente, pues ahorita, como les estoy diciendo, en el año 2007, acaba de declararse como una de las 7 maravillas del mundo. Así es, se convirtió en esta ciudad, en esta de las 7 maravillas del mundo. Chichen Itza es una ciudad magnífica en todos sentidos, es digna de ser visitada, pues es el objetivo principal por el cual existió la lista de estas 7 maravillas del mundo. En realidad, la UNESCO, por haberla declarado, de ahí empezó a pues realmente a la idea de dar, de formar las 7 maravillas del mundo. Y pues desde los finales, desde los 90s, fue cuando ya empezaron a decir, ¿por qué no lo hacemos? Y gracias precisamente a Chichen Itza fue donde pues ahora sí que fue el balde que acarrió el agua para crear las 7 maravillas del mundo actual. La pirámide de Kukulcán, sin duda, es la obra más representada de Chichen Itza. Es una de las obras más enigmáticas de la cultura mesoamericana y del mundo entero. Esta es una de las maravillas, pues, de este templo. Pues realmente es el fenómeno que ocurre siempre durante el equinoccio solar, en verano, en otoño. Por cierto, pues, les recuerdo, es donde las 9 plataformas del templo proyectan 7 triángulos invertidos, formando así una serpiente que desciende desde lo más alto del templo. Y ahorita, después de este corte, voy a seguir platicándoles. Por eso los voy a dejar en suspenso, para que no se nos duerman y sigan sintonizando Radio Anáhuac 1670 de AM. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Bienvenidos todos los que nos acaban de sintonizar y nos están escuchando sobre este programa aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, o nuestra página personal www.elitespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y pues estábamos platicando sobre la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, la primera de las 7 maravillas del mundo. Una de las maravillas de este templo, como les decía, es este fenómeno que ocurre durante cada equinoccio solar, en verano, en otoño, donde estas 9 plataformas vienen siendo, pues, estas 9 plataformas que forman la pirámide proyectan 7 triángulos invertidos, formando en la base hay una cabeza de una serpiente, y forman ahí la sombra, por medio de las sombras y del sol, forman una serpiente que como si estuviera descendiendo desde lo más alto del templo. Curiosamente, increíblemente, como les digo, construida en los años 500, ¿Qué tecnología había ahí? Que díganme, platíquenme, ¿qué cosa podía haber? Y justamente el día del equinoccio, justamente esos días, ¿qué tanta tecnología podían tener? Pues justamente se forma esa pirámide ese día, no un día antes, no un día después, siempre en el equinoccio solar, algo totalmente impresionante, ¿no? Chéquenlo, van a ver que es increíble. Pues estamos prácticamente a 3 meses del equinoccio, así que les paso el tip para que vayan haciendo, formando este viaje, para que vayan planeándolo, para que vayan a ver esta gran obra que es Chichen Itza, que es sin duda el templo de los guerreros y de las mil columnas, lo más grandioso que tenemos pues actualmente. Esta construcción que pues va a dejarlos totalmente sorprendidos. También hay varias construcciones, hay unos cenotes. Una de las construcciones de Chichen Itza más impresionantes es lo que le llaman el caracol, el cual pues es nada más y nada menos que un observatorio. Parece mentira, ¿verdad? Pero pues ahí se los estoy dejando. Es el observatorio desde el cual pues hacían sus investigaciones sobre el cosmos. ¿Qué les parece? Pues a partir de ahí, de esta construcción del caracol, fue cuando construyeron esta pirámide de Kukulcán. Pues bien, ahora vamos a hablar de la estatua del Cristo Redentor, también conocida como el Cristo de Concorvado, llamada así por estar situada precisamente en el Cerro del Concorvado, en Brasil. Es una gran estatua del Cristo de Nazaret, situada en la cima del Cerro del Concorvado, pues parado con los brazos abiertos, mirando hacia la ciudad, al puerto de Río de Janeiro en Brasil. ¿Quién ahorita que estuvimos en el Mundial, en las Olimpiadas, pues aunque no todos pudimos acudir ni a la Copa Mundial de Fútbol, ni a las Olimpiadas, pero quién no vimos en la televisión todas estas reportajes que hicieron sobre esta maravilla del mundo que mide 38 metros de alto y que fue inaugurado el 12 de octubre de 1931 durante casi 5 años en que duró su construcción en este Parque Nacional de Tijuca en Río de Janeiro, Brasil. El Cristo Redentor fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pues también este 7 de julio del 2007, aunque muchos años antes se consideró como una escultura de Art Deco, movimiento para reconocer las artes decorativas más grandes del mundo, ya le habían dado algunos premios. Fue creada por Paul Landowski, un gran escultor francés. Él fue el que realmente creó toda esta situación, fue quien realmente pues le dio toda la forma, y pues esta maravilla está hecha de concreto armado y se calcula que pesa más de 1000 toneladas. La construcción fue todo un reto, ya que pues obviamente los brazos cuelgan hacia el vacío, y les recuerdo que pues en aquel entonces no existía tanto, por así decir, el acero, las vigas de acero y todo ese tipo de situaciones, donde pues ahorita hubiera sido con una facilidad enorme gracias a toda esta tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Machu Picchu es el nombre que se le da a un antiguo poblado inca, construido a mediados del siglo XV. Está ubicado sobre una elevación rocosa unida entre las montañas de Huayna en Picchu y la ciudad obviamente de Machu Picchu en Perú, al oriente de la cordillera central. Más o menos está a unos 130 kilómetros de Cusco, la cual es la ciudad más importante que está más cerca, ¿no? La ciudad más cercana, la más importante, esta ciudad de Cusco. Se cree que Machu Picchu fue una de las tantas residencias de descanso del primer emperador inca, que su nombre era Perdón, se me fue. Ah, ya lo recordé. Es Pachacutec, aunque por, pues obviamente por su carácter ceremonial, Pachacutec. Y por algunas de estas mejores construcciones de la ciudad, se podía considerar que era en realidad un santuario religioso, descartando, bueno, así las suposiciones de algunos expertos que investigadores que pues siguen suponiendo que también no nomás era la ciudad de descanso, sino pudo haber sido una zona militar donde planeaban, pues obviamente, estrategias, y por su altura, pues obviamente no podía llegar nadie a atacar a este emperador inca, y también pues desde ahí poder atacar a las ciudades cercanas o a quien quisiera, algún otro guerrero que quisiera venir a atacarlos, pues defenderse debido a la altura, era prácticamente o es imposible poder acceder hacia la ciudad. De algún otro guerrero que quisiera atacar, pues simplemente de arriba hacia abajo podían dominarlos de una manera impresionante, ¿no? La UNESCO declara la zona de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1983. Y a pesar del nombramiento por la UNESCO, ya es hoy en día una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y pues la más antigua de todas estas 7 maravillas modernas, podemos decir que es el Coliseo de Roma, pues está construido en el primer siglo de esta era, en el centro de Roma, ahí en Italia. Yo les recomiendo ahora sí que para quien ha conocido o conoce Italia, digo, se me haría ridículo ir a Italia y no conocer esta maravilla del mundo, el famoso Coliseo de Roma, ¿no? Que pues realmente era el anfiteatro de la época del Imperio Romano, aunque originalmente se llamaba Anfiteatro de Flavio, porque fue él el que la mandó a construir, este gran emperador Flavio, quien fue uno de los que pues dominaban y conquistaron una gran parte, no nomás de Italia, sino del mundo. Lo voy a decir de una manera muy fea, a él se le atribuye la muerte de Jesucristo, el asesinato de Jesucristo, haberlo colgado, donde pues se sabe que los romanos fueron quienes lo colgaron y quienes pues realmente terminaron así con la vida de él, ¿no? Pues en realidad, haciendo los honores a todos estos emperadores de la dinastía Flavia, construyeron este anfiteatro, que pues posteriormente pasó a llamarse el Coliseum, y por una estatua del gran coloso este de Nerón, que se ubicaba junto al anfiteatro, y pues que en realidad, les recuerdo todas estas situaciones donde, pues les voy a comentar, originalmente pues se calcula que poseía una capacidad para 50,000 asistentes acomodados en 80 filas en gradas, en esta parte redonda, como si fuera una plaza de toros, por así decirlo. Los lugares más cercanos a la arena eran para el emperador, para los senadores. A medida que los lugares se alejaban de la arena, pues descendían los estratos sociales que los ocupaban. Obviamente, entre más abajo eran la gente más importante y la gente de más arriba era la gente menos importante. En el Coliseo de Roma se llevaban a cabo las luchas entre los gladiadores, entre bestias como eran los leones y algunas otras personas, pues ¿por qué no lo voy a decir como tal, no? Eran la gente, los delincuentes o los que de los emperadores, como Nerón, declaraban como enemigos públicos, pues los aventaban ahí adentro, ponían leones, y pues realmente era una lucha, ¿no? Tratar de escaparse de estos leones, pero generalmente pues todas estas bestias acababan con estas personas devorándolos, destazándolos y todo. Era pues prácticamente nadie sobrevivía. Cuentan las malas lenguas que por ahí hubo dos personas que sobrevivieron a los leones, y uno de ellos es quien realmente, híjole, ahí sí se me fue su nombre. Bueno, dicen que el nombre de esa persona, si algunos recuerdan la Biblia, habla del famoso Daniel, ¿ok? Daniel, quien estuvo más o menos unos 400 a 500 años antes de la era cristiana, quien el emperador, precisamente este emperador griego, lo metió a una cueva con llena de leones y quien salió de ahí, que es lo que platica la Biblia, dicen las malas lenguas que pues pudo haber sido su reencarnación de este mismo Daniel, que también tenía un nombre en romano, que no recuerdo el nombre, que también podía haberse llamado o traducido a Daniel, quien fue aventado ahí entre estas bestias y quien pues realmente salió caminando. Dicen que todos estos leones, a pesar de estar hambrientos, a pesar de que no les habían dado de comer en días, porque es lo que provocaban este emperador Nerón, antes de volverse loco y quemar todo Roma, toda la parte esta, en donde pues en realidad los leones le rindieron tributo, se inclinaron hacia él y él salió caminando en medio y los leones lo salieron custodiando. Ya es cosa de la historia, si ustedes lo creen o no lo creen, bueno, pues es lo que se cuenta, ¿no? También ahí, pues en este Coliseo de Roma, también había otros espectáculos públicos, increíblemente había el teatro. Les recuerdo que pues la comedia griega, la comedia romana, empezó más o menos un poco antes de esos tiempos, y pues de ahí también había teatro, increíblemente había tipo de ópera, donde pues se hacían todos estos espectáculos, ¿no? Pues tres tipos de espectáculos totalmente diferentes: las luchas de gladiadores, las luchas entre pues leones o otro tipo de bestias, y pues espectáculos públicos como estas óperas o obras de teatro en un momento dado se hacían ahí en este Coliseo. Dicha maravilla, increíblemente, también fue declarada por el Patrimonio de la Humanidad, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Ahora vamos a hablar del Taj Mahal. El Taj Mahal fue construido desde el año 1631 hasta el año 1654. Así es. Increíble, ¿no? 23 años tardó en construirse este conjunto de edificios situado en la ciudad de Agra, una ciudad de Uttar Pradesh en la India, construido por el Shah Jahan, emperador de la dinastía mongol. El Taj Mahal fue construido en honor a su esposa favorita, su primera esposa, que se llamaba Murtaz Mahal, quien murió pues dando a luz a su hijo número 14. Increíble, ¿no? Así eran estos emperadores de la dinastía, donde esta mujer, su esposa, la primera esposa y su esposa obviamente favorita de él, murió dando a luz a su hijo 14. Las malas lenguas dicen que por ahí tuvo alrededor de 120 hijos con diferentes esposas. Pero antes de morir, esta amada esposa del emperador le dijo que sus últimos deseos eran pues que le construyera una tumba, pero no nada más que le construyera un palacio como una tumba, sino lo obligó a que tenía que volver a casarse. ¿Por qué? Porque quería que una nueva mujer cuidara de sus 13 hijos anteriores y este 14avo hijo, y pues así lo obligó a que se tenía que casar, y también lo obligó haciéndole esta promesa de que tenía que visitar cada año su tumba en el aniversario de su muerte. Este emperador, después de 8 días y de 8 noches de una depresión, de un encierro, sin probar alimentos, sin probar bebidas algunas, es cuando decide construir esta tumba, la tumba más hermosa que hay, que existe en el mundo, que se haya visto, para que todos recordaran el nombre de su amada esposa y quedara como un testimonio de su gran amor por ella. Fue así como se construyó el Taj Mahal, este mausoleo más hermoso del mundo, cubierto de mármol blanco, adornado en distintos puntos por piedras preciosas provenientes de todo el mundo, y hoy en día representa quizá la construcción más grandiosa hecha por amor hacia una mujer. La Gran Muralla China. Pues esta es la situación donde decimos que tenía que ser, híjole, queridos amigos, realmente se me acabó el tiempo, pero pues saben que vamos a empezar con siglo XX en el próximo bloque, pero antes de empezar con siglo XX, rapidísimo les voy a dar estas últimas dos maravillas que, pues, para terminar con este tema. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Así es. Como les dije al principio del programa, vamos a platicar sobre Benito Juárez. Y a pesar de que no fue del siglo XX, en días próximos, pues realmente se nos viene el natalicio de Benito Juárez, un día conmemorativo en México. Y también tuvo mucho que ver porque también causó mucha polémica en este siglo XX, muchas situaciones y todo lo que vino haciendo, pues en realidad también su hijo, Benito Juárez Maza, que de quien vamos a hablar también un poquito de él en este espacio de siglo XX. Y nada más les voy a pedir un poquito de permiso a ustedes para terminar de hablar de estas maravillas del mundo actual, donde pues nos faltaron realmente ya 2 de ellas. Nada más me voy a tomar unos minutos y vamos a continuar con la sección de siglo XX. Pues la Gran Muralla China, como les dije antes de irnos al corte, esta Gran Muralla China es una fortificación china construida, se calcula en el siglo IV antes de la era cristiana, pero realmente fue reconstruida en el siglo XVI. Fue hecha para proteger el imperio chino de los ataques de los nómadas de Xiongnu, de Manchuria y de Mongolia. Por eso es que la metieron dentro de las maravillas del mundo moderno actual, por esta reconstrucción que tuvo y que es realmente hasta ahorita una de las obras más importantes en el mundo, dentro de llamarlo de la construcción arquitectónica, porque es impresionante estos 8,851 kilómetros que tiene de extensión, donde mide de 4 a 5 metros de ancho y donde mide de 6 a 7 metros de alto. Y pues es irónico, ¿no? Los chinos, ¿desde cuándo construyeron esta gran muralla? Y nosotros estamos peleando ahorita por ver si se construye este muro o muralla entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinan? También me gustaría saber sus opiniones sobre esta construcción que, pues, realmente va a quedar hecha, no va a quedar hecha, quién la va a pagar, quién no la va a pagar, etcétera, ¿no? Pues actualmente esta muralla china es increíble cómo fue construida, ¿no? Se calcula que todas estas construcciones secundarias y ramificaciones, pues todo con esta extensión de longitud de impresionante, ¿no? Cuando la muralla china era utilizada para el propósito por el cual fue diseñada y construida, era custodiada por, calculan, hasta 1,000,000 de soldados. O sea, algo increíble, se calcula eso, ¿no? 1,000,000 de soldados caminaban por la parte de arriba, por la parte superior, ¿ok? De la muralla china. Y pues fue una, o es ya una de las 7 maravillas del mundo. Por último, la ciudad de Petra. Esta ciudad, construida en el siglo VII, es una ciudad, y eso es lo que les voy a comentar, algo también un poco también extraño, ¿no? Porque hay quien dice que también fue construida antes de la era cristiana, sino porque por su situación de cómo fue construida, en donde es una ciudad hecha totalmente de piedra, literalmente, ya que la ciudad fue excavada y esculpida en piedra. Se dice que era toda en unos pedernales y fue fundada por los edonitas. Esta ciudad está en el valle de Arabá, el cual pues se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Agaba en Jordania. Petra es una ciudad enorme, esculpida, como les acabo de decir, en piedra, donde dicen que realmente todo era una montaña de piedra y fue esculpida todas sus casas, sus palacios, toda la ciudad. Pues pasa a ser una ciudad muy importante que reunía todas estas rutas, la ruta de la seda, la ruta del incienso, la ruta de las especies, que conectaban el sur de Arabia, conectaban a China, a la India. Pues ¿con quién? Con Egipto, con Siria, con Grecia, con Roma. Realmente era el paso por ahí para conectar Asia con África y con Europa, con la parte de Europa del sur, que venían siendo Grecia y Roma, obviamente. Y pues este paso se hizo tan importante porque de ahí importaban todo lo que venía siendo la seda, en especial, que venía toda desde China, ¿no? Y todas las especies y todos los aromas estos de los inciensos de la India. La ciudad de Petra cuenta con muchos edificios, pero los más impresionantes son el edificio del Tesoro y el monasterio de Ad-Der. Parece mentira, parece nombre en inglés, pero así se llama, Ad-Der. No sé qué signifique, amigos. Bueno, significa monasterio, pero pues hasta ahí me quedé. Y pues estas fueron las 7 maravillas del mundo. Y pues ahora ya vamos a hablar en esta parte del siglo XX. Vamos a platicar de Benito Juárez. Algo que se está dando, algo muy irónico antes que todo. Pues, ¿qué les parece? Algo muy raro que acaba de suceder. El pasado 14 de febrero, pues el Día del Amor, hubo una gran pelea que, por así decirlo, podría ser entre marido y mujer, este gran Día del Amor. ¿Cómo puede ser? Pues en Jojutla, Morelos, se genera un conflicto entre comerciantes de los mercados Benito Juárez y del mercado Margarita Maza. Como ven, ambos mercados están en la cabecera municipal. Uno, el nombre de Benito Juárez, el otro de Margarita Maza. ¿Quién era Margarita Maza? Pues todos la recordamos, ¿no? Era la esposa de Benito Juárez. Y pues se armó un problemón ahí en la cabecera municipal, donde ambos grupos pues pedían la intervención del ayuntamiento. Pues por problemas entre mercados, ¿no? Entre locatarios y todo lo demás, pues que no vale la pena mencionar ahorita, pero qué ironía, ¿no? El día 14 de febrero, los mercados de Benito Juárez y de Margarita Maza, esposos que supuestamente se amaron por toda la vida y todo lo demás, estos locatarios pues terminando peleando. ¿Quién era Benito Juárez? Pues por eso es que voy a hablar de Benito Juárez, porque como les dije, mucha gente nos está pidiendo que hablemos antes de los acontecimientos para poder tener el conocimiento y poder platicar en las mesas con sus familiares, con los amigos, y pues saber un poquito más de lo que están hablando, ¿no? Benito Pablo Juárez García, nacido el 15 de enero de 1858, falleció el 18 de julio de 1872. Fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tuvo el famoso gabinete, que se llamaba Gabinete de Benito Juárez. Él fue el presidente. El precededor fue Ignacio Comonfort, y cuando él, después de su muerte y todo lo demás, después de que él dejó la presidencia, fue Sebastián Lerdo de Tejada. Fue además gobernador de Oaxaca entre el 11 de septiembre de 1846 y obviamente el 11 de septiembre de 1846. De 1852. De 1852. Duró 6 años también. Es que iba a decir 1847. Y les voy a decir por qué. Porque en realidad él fue gobernador de Oaxaca un solo día, en el 46. Fue ahí donde realmente José Simón Arteaga fue el que pues lo empujó para poder salir de la gobernatura, pero volvió a la gobernatura unos días después, realmente unos meses después, en el 47 hasta el 1852, y ahí fue cuando ya fue el gobernador oficial en realidad de Oaxaca. También fue ministro de Gobernación en México en 1857, después de haber dejado la gobernatura de Oaxaca. Estuvo realmente pues como 2 meses aproximadamente como ministro de Gobernación. El presidente obviamente era Ignacio Comonfort, okay. También fue ministro de Justicia e Instrucción Pública entre octubre y diciembre de 1855. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1857. Y pues, como ya les dije, nació en 1806, un 21 de marzo, en Guelatao, el Virreinato de la Nueva España, actualmente Oaxaca, México. ¿Por qué dije Virreinato de la Nueva España? Pues porque nació en 1806. Y en aquel entonces les recuerdo que la independencia empezó en 1810. Realmente tenía 4 años cuando realmente empezó la independencia. Hay quien dice que él, pues hablando la lengua zapoteca, empezó a estudiar español desde muy temprana edad. Y hay quien dice que por ahí de los 6 años, él no nada más ya hablaba español, sino sabía leer y escribir en zapoteca y en español. Benito Pablo Juárez García, pues por ahí les recomiendo mucho para quienes hayan ido a Oaxaca o tengan planes de ir, visitar la ciudad de San Pablo Guelatao, en donde hay pues un pequeño monumentito a él, donde se dice que por ahí está su casita donde vivió y todo lo demás, ¿no? Fue un abogado, fue político mexicano de origen indígena, zapoteca, como ya les dije. Pues en varias ocasiones, desde 1857 hasta julio de 1872, se le conoce como como el benemérito de las Américas, ¿ok? Es célebre su, su frase que dice así: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase se las recuerdo, pues estuvimos con Lupita Juárez, a quien tuvimos aquí en estos micrófonos en diciembre pasado. Y pues un poquito entre su apellido y no su apellido, como decir Juárez, pues dimos esa famosa reflexión de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación, como una república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista del primer nivel de esta época. Pues realmente es, yo creo que por eso y por algunas otras situaciones fue que realmente pues conmemoramos un natalicio. Imagínense cuántos presidentes hemos tenido, y por ahí decir que tenemos, pues una vez platicamos de los presidentes de México, les voy a dejar una tarea y se las voy a decir a lo mejor al final del programa, o a lo mejor para que me escriban. Me cae que les voy a dar un reconocimiento, o voy a buscar algún tipo de premio para que me digan quién fue el presidente que estuvo en la República de México, el que menos tiempo tuvo. Les voy a dar un tip: solamente 20 minutos estuvo en la presidencia, fue presidente por 20 minutos. A ver quién me dice quién fue. Pues bien, seguimos platicando. Ah, otra cosa que también quería yo comentarles, por ejemplo, Benito Juárez Maza. ¿Quién fue Benito Juárez Maza también? Ahorita vamos a terminar de hablar rápidamente de Benito Juárez, pero Benito Juárez Maza, ¿quién fue? Ustedes, bueno, se pueden imaginar, obviamente, fue el, también fue, bueno, fue el hijo de Benito Juárez y de Margarita Maza, y este personaje fue no nada más por ser el hijo de Benito Juárez, sino este personaje causó una polémica impresionante en todo lo que venía siendo la política en México. Él también fue gobernador de Oaxaca entre el 23 de septiembre de 1911 y el 21 de abril de 1912. Realmente fueron muy pocos meses. Fue un destacado político de su época, así como les comento, gobernador de Oaxaca, pero hay quien dice que realmente pues falleció a la edad de 59 años. Nadie sabe exactamente cuál fue el origen de su muerte, pero dicen que en realidad fue asesinado, pues estando como gobernador de Oaxaca. Hay quien dice que no, que hay quien dice que le dio un paro cardíaco, hay quien dice que pues no hay manera de decir algunas cosas de él, ¿no? Si fue asesinado, fue envenenado, qué fue. Este destacado político también de su época, así como gobernador, quien fue no nomás un diplomático impresionante, se casó con una francesa, ya que él fue embajador en Roma, en Washington, en Berlín, en París. Fue diputado en el Congreso de la Unión y fue uno de los principales opositores a Porfirio Díaz, y por ahí se dice que por eso fue que murió en esta época y de una manera desconocida. Buenas noches, esto fue Siglo XX, Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Maestri se despide de todos ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace,